Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con las noticias del mundo del fútbol y sobre todo hablando de la Liga MX, que ya está en sus últimas jornadas. Ya están jugando la jornada número 18 y solo queda un partido más después de este, me parece, o este es el final. Bueno, viene la jornada 19 al final y esta es la penúltima. Entonces, aquí están los resultados de la jornada 18. Y empezó el viernes pasado con los partidos entre Morelia contra Puebla, donde Morelia le gana 3-2 al Puebla. El América le ganó 5-0 al Veracruz y el Monterrey 4-0 a Tijuana, para dejarlos detrás y ellos meterse a la liguilla. Hasta ahorita con ese resultado ya están adentro, tienen 24 puntos y necesitaban por lo visto todos los goles que Tijuana les pudiera regalar, y con eso no nada más se meten en ese último lugar, sino que ahora tienen un goleo positivo de más 2, que obviamente es mucho mejor que el de Tijuana. Tijuana se queda en noveno lugar con 24 puntos y con menos 9. Entonces, pues vámonos al resto de los resultados. Los partidos del sábado: Necaxa le gana 2-0 a Atlético de San Luis. Pachuca y los Tigres empataron 0-0. León le gana 4-0 al Toluca. Guadalajara le ganó 3-2 al Querétaro. En otros partidos del domingo, Pumas y Juárez empataron 1-1. Santos Laguna le ganó 3-1 al Cruz Azul y con esto la tabla será de la siguiente forma. Santos está en primer lugar con 36 puntos, Necaxa tiene 31, el América tiene 31, León 30, Tigres 29, Querétaro 28, Morelia 27, Monterrey tiene 24 puntos. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regreso. Bueno, disculpen el pequeño break. Seguimos con el programa. Entonces, en noveno lugar está Tijuana con 24, Pumas tiene 23 puntos. En el décimo lugar, Pachuca tiene 22, Guadalajara 22, Atlas 21, Cruz Azul 20, Atlético de San Luis 20, Juárez 18, Toluca 16, Puebla 14. Y en el último lugar está Veracruz con 8 puntos de 17 partidos ya jugados. El América ya tiene 18 partidos jugados y no jugará entonces la última jornada. La jornada 19 tendrá los siguientes equipos. Primero los partidos del viernes: Toluca contra Santos, Juárez contra Tigres. Los del sábado: Pumas se enfrenta a Pachuca por ese lugar que tratará de alcanzar al Monterrey. Si es que el Monterrey se descuida, si empata o pierde y los Pumas o Pachuca ganan, se podrían meter por delante de Monterrey. Igual lo mismo es con Tijuana, aunque Tijuana pues viene con un partido bastante bravo. Y bueno, aquí están el resto de los partidos. Guadalajara se enfrenta entonces a Veracruz, Monterrey al Atlas, el Cruz Azul contra el Atlético de San Luis, Querétaro contra Morelia. Y los partidos del domingo, los del viernes eran Puebla contra Necaxa y Tijuana contra León. Los del domingo serán Toluca contra Santos y Juárez contra Tigres. Entonces, Tijuana se enfrenta a León, que es el cuarto equipo en la tabla, con un partido menos que el América, o sea que pueden pasar al América y colarse hasta el segundo lugar, si es que también el Necaxa llegara a tropezar. Digamos que Necaxa ha hecho muy buen torneo, tiene 31 puntos y bueno, todavía le queda su último partido. Ya veremos qué puede hacer el Necaxa contra Puebla el viernes, ellos abren la cartelera. Entonces, pues esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y estos son los resultados, comenzando con los del viernes pasado. Real Sociedad contra Leganés empataron 1-1 con un jugador expulsado del Leganés. Los partidos del sábado, el Alavés le ganó 3-0 al Real Valladolid. Valencia le gana 2-0 a Granada. Real Madrid le gana 4-0 al Eibar. Barcelona le ganó 4-1 al Celta de Vigo. Los del domingo, Mallorca le gana 3-1 al Villarreal. El Athletic Club le gana 2-1 al Levante. Atlético de Madrid 3-1 al Español. El Osasuna 0-0 con Getafe. Y Sevilla le ganó 2-1 al Real Betis. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 25 puntos. Igual que el Real Madrid en segundo. Atlético de Madrid 24 puntos. Sevilla 24. Real Sociedad 23. Athletic Club 20. Y esos son todos los que competirían en las competencias europeas. En las competiciones europeas, perdón. Después se viene Getafe con 20. Granada con 20. Valencia con 20. Osasuna 19. Villarreal 18. Levante 17. Real Valladolid 17. Alavés 15, Eibar 15, Mallorca 14, Real Betis 13 y en puestos de descenso están Celta Vigo con 9, Español con 8 y Leganés con 6 puntos. Y ya se viene entonces la jornada 14 y comenzará el viernes con el partido entre Levante y Mallorca. Después se viene, bueno, este viernes no, sino dentro de una semana y dos días. Ese 22 de noviembre se enfrentarán el Levante contra Mallorca. Después el 23 se enfrentará Leganés contra Barcelona, Real Betis contra Valencia, Granada contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra Real Sociedad. Y los partidos del 24, Español contra Getafe, Osasuna contra Athletic Club, Eibar contra Alavés, Villarreal contra Celta Vigo y Real Valladolid contra Sevilla. Y eso es todo por la Liga Santander. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada 13. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Niza y Gironda empataron 1-1. Entonces el PSG le gana 2-1 al Brest. Reims y Angers empataron 0-0 con un jugador expulsado de Angers. El Mónaco le gana 1-0 al Dijon. Lille y Metz 0-0. Estrasburgo le gana 4-1 a Nîmes con un jugador expulsado de Nîmes. En otro partido del domingo, Stade Rennais le gana 3-1 a Amiens. El Saint-Étienne le gana 3-2 al Nantes. El Montpellier le gana 3-0 a Toulouse. Y Marseille le gana 2-1 a Lyon, a pesar de haber tenido un jugador expulsado. Y la tabla se ve de la siguiente forma. PSG está en primer lugar con 30. Marseille tiene 22 en segundo, Angers tiene 21, Saint-Étienne tiene 21. Fuera de las competencias europeas, Lille tiene 19, Montpellier tiene 19, Gironda tiene 19, Reims tiene 19, Rennes tiene 19, Stade Rennais tiene 18 en décimo puesto. En décimo primero está Mónaco con 18. Reims tiene 17, Niza 17, Lyon tiene 16, Amiens 16 es Habsburgo, tiene 15, Metz tiene 13. Y en puestos de descenso está Dijon con 12, Toulouse con 12, Nîmes tiene 11 puntos. La jornada 14 se jugará este fin de semana comenzando, bueno no, el próximo viernes comenzará el día 22 con el partido PSG contra Lille. Después los del sábado serán Lyon contra Niza, Amiens contra Estrasburgo, el Angers contra Nîmes, Brest contra Nantes, Dijon contra Saint-Genès, el Metz contra Reims. Después el domingo Gironda contra Mónaco, el Saint-Étienne contra Montpellier y Toulouse se enfrenta al Marseille. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Londres y en Inglaterra, obviamente. Aquí están los resultados. Comenzando el viernes pasado, Watford le gana 2-0 al Norwich. Después los partidos del sábado, Chelsea le gana 2-0 al Crystal Palace. El Tottenham empató 1-1 con el Sheffield United. Everton le gana 2-1 al Southampton. El Newcastle le gana 2-1 al Bournemouth. El Burnley le gana 3-0 al West Ham. El Leicester le gana 2-0 al Arsenal. Los del domingo, Wolves le gana 2-1 a Aston Villa. El Manchester United le ganó 3-1 a Brighton. Y el Liverpool le gana 3-1 al Manchester City. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Liverpool está en primer lugar con 34 puntos. Leicester está segundo con 26. Chelsea 26. Manchester City 25. Sheffield United tiene 17. Arsenal 17. Manchester United 16. Wolves 16. Bournemouth 16. En décimo está Burnley con 15, Brighton tiene 15, Crystal Palace 15, Newcastle 15. En décimo cuarto está Tottenham con 14, Everton 14, West Ham tiene 13, Aston Villa tiene 11 y en puestos de descenso está Watford con 8, Southampton con 8 y Norwich con 8. La jornada 13 se jugará en 10 días el sábado que viene y comenzará con los partidos del sábado: West Ham contra Tottenham, Arsenal contra Southampton, Bournemouth contra Wolves, Brighton contra Leicester, Crystal Palace contra Liverpool, Everton contra Norwich, Watford contra Burnley y Manchester City contra el Chelsea. El domingo será Sheffield United contra Manchester United y Newcastle contra Aston Villa. Esto es todo por la League, la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos a la Serie A, el calcio italiano. Y aquí están los resultados de la jornada número 12 que comenzó el viernes. Sassuolo le gana 3-1 al Bolonia el sábado. Torino le gana 4-0 al Brescia. Inter le gana 2-1 al Verona. Génova y Napoli empataron 0-0. Cagliari el domingo le ganó 5-2 a la Fiore. Udinese y Spal empataron 0-0, Sampdoria y Atalanta 0-0, la Lazio le gana 4-2 a la Lecce, el Parma le gana 2-0 a Roma y la Juventus, la Vecchia Signora, le gana 1-0 al AC Milan. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve tiene 32 en primer lugar, Inter tiene 31, Lazio 24, Cagliari 24, Atalanta tiene 22, Roma 22. Son los primeros 6 puestos los que tienen para jugar dentro de las ligas europeas el año que viene, si quedan así al final de la temporada. Napoli tiene 19, Parma 17, Fiorentina 16, Verona 15, Torino 14, Udinese tiene 14, Sassuolo 13, AC Milan 13, Bolonia 12, Lecce tiene 10, Genova tiene 9, Sampdoria 9, Spal 8 y Brescia tiene 7 puntos. Y la jornada 13 se jugará del 23 al 24. El 23 serán los partidos Atalanta contra Juventus, AC Milan contra Napoli, Torino contra la Inter y el 24 Bolonia contra Parma, Roma contra Vecchia, Sassuolo contra Lazio, Verona contra Fiorentina, Sampdoria contra Udinese, Lecce contra Cagliari y el Spal contra el Génova el 25. Eso es todo por el calcio italiano. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 11, que comenzó el viernes pasado. Hoffenheim le gana 2-1 a Colonia. Después los del sábado, Düsseldorf y Schalke empataron 3-3. Augsburgo le gana 1-0 al Paderborn. El Unión Berlín le gana 3-2 al Mainz. Leipzig le ganó 4-2 al Hertha de Berlín. El Bayern München le gana 4-0 al Dortmund. Los partidos del domingo, Mönchengladbach le gana 3-1 al Werder Bremen, con un jugador expulsado del Mönchengladbach. Bayer Leverkusen le gana 2-0 al Wolfsburgo. Y Friburgo le ganó 1-0 a Eintracht Frankfurt, que tuvo a dos jugadores expulsados por uno del Friburgo. Y con esto la tabla sale de la siguiente forma. El Mönchengladbach tiene 25 puntos, Leipzig tiene 21, Bayern München 21, Friburgo 21, Hoffenheim tiene 20, Dortmund tiene 19. En séptimo lugar está Schalke con 19, Bayer Leverkusen 18, Eintracht Frankfurt 17, Wolfsburgo 17, Unión Berlín 13 en décimo primero. Hertha de Berlín tiene 11, Düsseldorf tiene 11, Werder Bremen 11, Augsburgo tiene 10. En puestos de descenso está Mainz con 9, Colonia con 7 y Paderborn tiene 4 puntos. Y la jornada 12 se juega del 22 al 24. El viernes 22 Dortmund se enfrenta al Paderborn. El sábado se enfrenta a Bayer Leverkusen contra Friburgo, Düsseldorf contra el Bayern München, Eintracht Frankfurt contra el Wolfsburgo, Union Berlin contra Mönchengladbach, Werder Bremen contra Schalke, Leipzig contra Colonia. Los del domingo serán Augsburgo contra Hertha de Berlín y el Hoffenheim contra el Mainz. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y te regresamos. Él no descansa en paz, su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar, su alma penitente sin opción a muerte por la eternidad. Conocieron en un club diciembre 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida. Psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Más una maldición lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que ella ya en su blanca celda baila psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida. Psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Loca, loca, perdida.

8 de la noche con 29 minutos. Estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con lo que son los resultados del mundial. El mundial que se está dando ahorita en Brasil. Es la Copa del Mundo para jugadores debajo de 17 años. O sea, de 16 para abajo. Y bueno, pues estaba viendo que estos jugadores, las dos semifinales, en una está México, en una está México contra Holanda, y en la otra va a estar Brasil contra Francia. Entonces estos equipos se antojan para que cualquiera de ellos pueda ser campeones. Lo cierto es que el camino para la semifinal de México contra Holanda tuvo bastantes encontronazos para los dos equipos que llegaron. México pasó como tercer lugar de su grupo después de empatar el primer partido y perder el segundo con Italia. Empataron el primero con Paraguay, empataron después, perdieron con Italia 2-1 y le ganaron 8-0 a Salomón Island o a las Islas Salomón. Y lo mismo fue para Holanda, que también pasó como tercer lugar de su grupo. Perdió 3-0 con Japón. Después perdió 3-1 contra Senegal. Y le ganó 4-0 a Estados Unidos. Y con esto ellos pasaron también. Después en la ronda de 16avos, México le gana 2-0 a Japón. Y en los cuartos de final le ganó 1-0 a la Corea de a la República de Corea. Después, para los holandeses, pues fácilmente le ganaron 3-1 a Nigeria. Y después le ganaron 4-1 a Paraguay. Y así están ahorita. Se van a enfrentar. Y bueno, pues ahora sí que mucha suerte a los dos equipos. Esperemos que ganen mejor. Parece que van a jugar el día de mañana. Y será la primera de estas dos semifinales. Que bueno, pues obviamente fueron los primeros que se clasificaron a la semifinal. Los otros dos equipos, Brasil y Francia, pues ya saben, Brasil es el favorito. Simplemente porque están jugando en casa y porque son brasileños. Entonces, pues así están las cosas. Fue grato el ver que México llegue a estas instancias. Han sido campeones dos veces de la Copa del Mundo a esta edad, a este límite de edad que tienen para esta copa. Y pues es curioso que podría ser su tercera copa y podrían empatar a Brasil como uno de los equipos que más ha ganado la copa, si es que la llegan a ganar por tercera vez. No va a estar fácil, sobre todo porque pues jugando en Brasil sabemos que va a haber mucho favoritismo para el equipo de Brasil, sobre todo en su partido contra Francia, porque recordemos que Francia los dejó fuera del mundial. Entonces, Bélgica. Francia dejó a Argentina fuera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por. Por ahorita ya no tienen al equipo de Nigeria, que es el que ha ganado más copas del mundo a este nivel. Y pues me parece que llevan por su quinta copa, si es que no estoy recordando mal. Pero bueno, entonces así están las semifinales. Las dos se van a jugar el 14 de noviembre. Primero la de México contra Holanda a las 4:30 del tiempo de Brasilia. Y el de Francia contra Brasil va a ser a las 8 de la noche, tiempo de Brasilia también. Y bueno, ¿quién no recordará que en el 2005, que es la única vez que Holanda ha llegado a las semifinales, México los derrotó 4-0 para llegar en esa ocasión en Perú a la final y después ganar la Copa del Mundo por primera vez a este nivel? Y bueno, obviamente qué sorpresa que otra vez se encuentran en la segunda semifinal apenas para Holanda. Y esta será la cuarta, me parece, para México. o la quinta, porque bueno, se han enfrentado a Nigeria y Nigeria ha tenido su número, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Francia y México nada más han recibido 2 goles en todo su, en la carrera que llevan hacia la final, si es que llegan a la final los dos. Y bueno, pues Brasil tiene a los jugadores estrella, ya sabemos, a los goleadores del torneo hasta ahorita, igual que Holanda tiene al mediocampista Kenneth Taylor, que bueno, se supone que es el corazón que late fuerte para el equipo de Holanda. Y bueno, esto es todo por este recuento de qué es lo que ha pasado ya en Brasil, esta copa que comenzó el 26 de octubre y termina el 17 de noviembre con la final en Brasilia. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que se estaba dando en la NFL. La NFL que ya tuvo su jornada número 10. Y bueno, pues realmente me cuesta trabajo decirlo, pero los Cowboys perdieron. Para los que saben que ese es mi equipo, pues fue doloroso ver la derrota. Y estos son los resultados de la jornada completa. Raiders le ganaron 26 a 24 a los Chargers el jueves pasado. Después, los partidos del domingo por la mañana, los Bears le ganan 20 a 13 a los Leones. Ravens le ganaron 49 a 13 a los Bengalíes. Los Browns le ganan 19 a 16 a los Bills. Packers le ganan 24 a 16 a los Panthers. Los Panthers tenían el touchdown que podría en postreras alcanzar a los Packers si fuera de 8 puntos con la jugada de 2 puntos al final. Pero bueno, según esto le anularon el touchdown que le habían dado. Lo revisaron y dijeron que no era touchdown, que no había pasado. Estaba nevado, estaba difícil de ver. Y otra vez los referees le ayudaron a Aaron Rodgers para variar. En una jugada que claramente era grounding. Y hubiera sido 2 puntos para la defensiva de los Panthers. En lugar de eso, le dieron un roughing the passer. Una penalidad contra el equipo de Carolina, que bueno, en lugar de recibir el balón y tener 2 puntos más, vio a los Packers ir a través de todo el campo y casi anotaron un touchdown al final de la primera mitad, ya que los Packers decidieron no patear un gol de campo a pesar de que los pararon en tercera y no sé cuántos. Pero bueno, en otro partido más, los Falcons sorprendieron a los Saints, le ganan 26-9 en este partido que realmente es de rivalidad de división, entonces fue muy importante para los Falcons y es por eso que es como su Super Bowl, como le dijeron los Santos, para quererse un poco mofar de los jugadores de los Falcons, que nada más habían ganado un partido y este ya es su segundo. Entonces, en otro partido, en los Meadowlands, los Gigantes perdieron 27-34 contra los Jets de Nueva York. Los dos equipos de Nueva York se enfrentaron y con récords pésimos los dos. Uno se queda 2-8 los Gigantes, el otro se quedó con 2-7 los Jets de Nueva York. En otro partido más, los Buccaneers le ganan 30-27 a los Cardinals. Los Titanes le ganaron 35-32 a los Chiefs. Los Delfines le ganaron 16-12 a los Colts en otro partido sorpresivo. En los Steelers le ganaron 17-12 a los Rams. Los Vikingos el domingo por la noche le ganaron 28-24 a los Cowboys. Y el lunes por la noche los Seahawks ganaron en tiempo extra, en los últimos segundos antes del empate, o sea, al final del tiempo extra, metieron un gol de campo después de que los 49ers perdieron, o sea, de que perdieron su oportunidad porque fallaron el gol de campo que intentaron antes de eso, y quedaron 27-24. Los 49ers pierden el invicto y ahora se ponen 8-1, me parece. Sí, 8-1. y tendrán un partido contra los Cardinals de Arizona dentro de la división, igual que este que acaba de pasar con los Seahawks. También era un partido de rivalidad de división y se está poniendo bueno esto del fútbol americano para los que realmente seguimos y nos gusta bastante. Entonces, pues vámonos después de eso a ver cuáles son las posiciones dentro de las divisiones en la liga, en la conferencia, perdón, americana. La división del este, los Patriotas están en primer lugar con un récord de 8-1. Los Buffalo Bills, segundo con 6-3. En el fondo están Miami y los Jets con 2-7 los dos. En la división del norte, Baltimore está en primer lugar con un récord de 7-2. Pittsburgh tiene 5-4. En el fondo está Cleveland con 3-6. Y los Bengalíes, que no han ganado, 0-9. En la división del sur, Houston está primero con un récord de 6-3. Después los Colts tienen un récord de 5-4. Tennessee 5-5. Jacksonville está 4-5 en una división que está bastante peleada. En la división del oeste, los Chiefs de Kansas City están con un récord de 6-4. Llevan 4 perdidos al hilo. Bueno, no, aquí dice, perdón, 1 perdido en los últimos 5. Tienen 2-3. O sea que, perdón, pensé que eran 4. Pero se rompieron la cantidad de partidos que habían perdido consecutivos la semana pasada. Entonces, bueno, ahí está. En los últimos 5 partidos tiene un récord de 2-3 los Kansas City Chiefs. Después, en segundo lugar, está los Raiders con un récord de 5-4. Los Chargers vienen tercero con un récord de 4-6. Denver tiene un récord de 3-6. En la conferencia nacional, los Cowboys están en primer lugar con un récord de 5-4. Filadelfia también 5-4. Los Gigantes están en el fondo con un récord de 2-8. Y más todavía abajo están los Washington Redskins, que tienen un juego menos y tienen un récord de 1-8 perdidos. En la división del norte, los Green Bay Packers tienen un récord de 8-2. Minnesota está 7-3. Pues en el fondo están Chicago con un récord de 4-5. Y los Detroit Lions con un récord de 3-5-1. En la división sur, los Santos de Nueva Orleans tienen un récord de 7-2. Carolina tiene un récord de 5-4. Tampa Bay tiene un récord de 3-6. Falcons tiene un récord de 2-7. En el oeste, los 49ers tienen un récord de 8-1. Seattle está atrasito con un récord de 8-2. Los Rams están 5-4. Y en el fondo están los Cardinals con un récord de 3-6-1. Y bueno, pues eso es todo por ahora. Si terminara ahorita la temporada, todavía faltan 6 partidos. Bueno, y algunos equipos tienen todavía más partidos. Tienen 7 partidos que les falta. Pero ahorita estarían, vamos a ver, los líderes divisionales serían los Patriotas, los Ravens, los Tejanos y los Chiefs. Todos ellos estarían clasificados. En la nacional estarían los 49ers, los Packers, los Saints y los Cowboys. El wildcard serían los Bills y los Steelers. Y en la nacional, los Seahawks y los Vikings. O sea que afuera quedarían los Rams, los Eagles, Panthers, Bears. Muchos equipos que están 5-4. Que, bueno, están bastante pegaditos al récord de los Cowboys. Que como líder divisional, pues ahorita tiene la posibilidad de pasar a los playoffs. Pero sin ganar esta división va a estar muy difícil que un equipo de 5-4 se cuele. Bueno, ahorita 5-4. Al final de la temporada sería un equipo de 9-7 más o menos. Bueno, pues eso es todo por... vamos a decir los partidos que vienen, perdón. El jueves, el día de mañana, están los Steelers contra los Browns. Después, el domingo, los Falcons contra los Panthers. Los Cowboys contra los Lions. Jaguars contra Colts. Bills contra Dolphins. Texans contra Ravens. Broncos contra Vikings. Los Jets contra los Redskins. Y los Saints contra los Buccaneers. Después, más tarde, a las 4 en Fox, están los Cardinals contra los 49ers, los Raiders contra los Bengalíes, los Patriots contra los Eagles. El domingo por la noche el partido será Bears contra Rams, este partido que fue pues una de las rivalidades del año pasado, de la temporada pasada, y que fue un partido bastante doloroso para los Rams, pero fue donde los Bears empezaron a colarse hacia su mejor temporada desde hace mucho tiempo. El lunes por la noche jugarán los Chiefs contra los Chargers de Los Ángeles. Esto será transmitido por ESPN a las 8:15 tiempo del este de Estados Unidos. Entonces pues eso es todo por la NFL. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambie. Si se fue yo no sé bien, o me resigno a no entender que pasan noches ya sin él, como antes de que fuera mío. Definitivo, yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío. Oh, oh, oh, sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia. Sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá, no me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya o fue mía y el saberlo ya no. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...8:53 de la noche... y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Seguimos con el fútbol americano, donde, bueno, hay una noticia sobre Nick Foles, que regresa para ser el quarterback titular en los Jaguares. Recordaremos que ahorita en Jacksonville hay esta manía por el nuevo quarterback y su bigotito famoso que trae a toda la NFL de sorpresa. Varias personas copiándole con el mismo bigote, el mismo tipo. Y es el, me parece es Minshew, el quarterback que está causando el Minshew manía. Y pues mientras estuvo a cargo de los Jaguares, jugó bastante bien el novato quarterback, que jugó en respuesta a que se lastimó Nick Foles. Pero ahora ya regresa el ex campeón de la NFL con los Eagles en ese momento, y ahora con su nuevo equipo que son los Jaguares, que le pagan mucho dinero para ser el quarterback titular. Y si tú preguntas si hay algún tipo de disrupción o problema con que regrese a jugar, pues no hay ninguno, porque sus compañeros están seguros de que él es el que va a llevarlos a la tierra prometida de las victorias. Y bueno, eso es el contraste de Cam Newton, el quarterback de los Panthers, que tiene que dejar el puesto titular por el resto de la temporada y tal vez lo pierda para siempre, porque está jugando muy bien el novato que está a cargo de los Panthers ahorita como quarterback, Allen. Y parece ser que en una carta o un tweet, no sé qué fue, de Cam Newton, parecía que ya se estaba hasta despidiendo de sus compañeros y de la liga, hablando de cómo siempre será un Panther para siempre. Pero bueno, y dándole gracias a todos los fanáticos por estar a su lado desde que se comenzó su carrera y desde que ha estado teniendo problemas de salud. Y es por eso que deja el puesto titular para recuperarse de algo de, me parece, del hombro que se operó el año pasado. Pero bueno, de ahí pasamos a la NBA. Dejamos las noticias de la NFL. Los partidos que se están jugando hoy en la NBA. Minnesota le ganó 129-114 a las Spurs de San Antonio. En otro partido, Houston le gana 102-93 a los Clippers de Los Ángeles. Boston le gana 140-133 a Washington, a los Bullets, o a los Wizards, no sé cómo se llamarán ahora. En otro partido, Orlando va ganando su partido 112-97 puntos de Filadelfia. Memphis le gana 119-117 a Charlotte. En otro partido que se está jugando ahorita, en el segundo quarter, Portland y Toronto están prácticamente empatados. Toronto le va ganando 47-45 y quedan 2 minutos y 11 segundos por jugarse en el segundo quarter. Después, en otro partido entre los Lakers y Golden State, este partido va a estar bueno. Los Lakers van ganando 48-33 y están a falta de 7 minutos con 42 segundos de la mitad de ese partido. Los partidos que se ven para el día de mañana, vendría Miami contra Cleveland, los Knicks contra Dallas, Chicago contra Milwaukee, los Clippers contra los New Orleans Pelicans. En otro partido, Phoenix contra Atlanta y Denver contra los Brooklyn Nets. Y con esto pues vamos a los resultados, comenzando del viernes pasado. Los partidos del viernes pasado, noviembre 8, los Pacers le ganaron 112-106 a los Pistons de Detroit. En otro partido, Orlando le gana 118-86 a los Grizzlies de Memphis. Los Cavaliers le ganaron 113-100 a los Wizards. Los Kings le ganan 121-109 a los Hawks. También en otro partido, los Timberwolves le ganan 125-119 de Golden State Warriors. Los Raptors también le ganan 122-104 a los Pelicans. En otro partido más, los Knicks le ganan 106-112 a los Mavericks. Los Denver Nuggets le ganan 100-97 a los 76ers. Y los Jazz le ganaron a los líderes del este. Los Milwaukee Bucks le ganaron 103-100 en un three-pointer que se anotó justo cuando sonaba la campana final. En otro partido, los Brooklyn Nets le ganan 119-115 a los Trail Blazers. Y los Lakers le ganaron 95-80 al Heat de Miami. Todo esto pasó el viernes pasado. Y de ahí pasamos a los partidos del sábado. Boston le gana 135-115 a San Antonio. Los Pelicans le ganan 115-110 a Charlotte. 117 le gana los Rockets a los Chicago Bulls, que tuvieron 94 puntos. Los Mavericks ganan 138-122 a los Memphis Grizzlies. Y el Oklahoma City Thunder le gana 114-108 a Golden State Warriors. Eso fue el sábado. El domingo los resultados son los siguientes: Denver le ganó 100-98 a Minnesota. Los Pacers le ganan 109-102 a Orlando. Philadelphia le gana 114-106 a Charlotte. Los Milwaukee Bucks le ganaron 121-119 a los Oklahoma City Thunder. Cleveland le gana 108-87 a Nueva York. Los Phoenix Suns le ganan 138-112 a los Brooklyn Nets. Otro partido, los Portland Trail Blazers le ganan 124-113 en un juego que se fue a tiempo extra, igual que el Denver contra Minnesota. Este lo ganó Portland 124-113 a Atlanta. En otro partido, Toronto le gana 113-104 de los Lakers. Esto fue el domingo. El lunes, los Jazz ganan su partido 122-108 a los Golden State Warriors. También Minnesota le gana 120-114 a los Pistons. En otro partido, Boston le gana 116-106 a los Dallas Mavericks. Memphis le gana 103-109 a San Antonio. Los Rockets ganaron 122-116 a los Pelicans. Y los LA Clippers le ganan 98-88 a los Toronto Raptors. Esto fue el lunes. El martes, el día de ayer, los Pacers le ganaron 111-85 a Oklahoma City. Philadelphia le gana 98-97 a los Cleveland Cavaliers. Miami le gana 117-108 a los Detroit Pistons. Chicago le gana 120-102 a los New York Knicks. Atlanta le ganó 125-121 a Denver. Los Lakers le ganaron 123 a Phoenix Suns. Tuvieron 115 puntos. Los Jazz ganan su partido 119-114 a los Brooklyn Nets. Y los Sacramento Kings ganan su partido 107-99 a los Trailblazers. Y con esto, las posiciones dentro de las divisiones en la conferencia del este. En primer lugar de su división en la Atlántico está Boston con un récord de 9-1. Le sigue Toronto con un récord de 7-3. Philadelphia 7-4. Y en el fondo están los Nets y los Knicks. En la división central, los Milwaukee Bucks están en primer lugar con un récord de 7-3. Indiana tiene 7-4. Cavaliers, Bulls y Pistons están en el fondo. En la división sureste está en primer lugar el Miami Heat 7-3. Después están los Atlanta Hawks 4-6. Y en el fondo está Orlando, Charlotte y los Wizards. En la división noroeste, en la conferencia del oeste, en primer lugar están los Utah Jazz con un récord de 8-3. Después viene Denver con un récord de 7-3. Minnesota tiene un récord de 7-4. Portland un récord de 4-7. Y en el fondo está Oklahoma City con 4-7. En la división Pacífico, los Lakers están en primer lugar con un récord de 8-2. Los Clippers tienen un récord de 7-4. Pues están los Phoenix Suns con un récord de 6-4. Y en el fondo están los Kings y Golden State Warriors. En la división suroeste, los Houston Rockets tienen un récord de 8-3. Dallas Mavericks tienen un récord de 6-4. San Antonio 5-6. Y en el fondo están Memphis y los Pelicans. Bueno, pues esas fueron las posiciones de la NBA. Los partidos que se vienen para el día de mañana. Vamos a ver. Bueno, después de que se acaben estos partidos de hoy, que se están jugando, el de Golden State Warriors contra Los Ángeles Lakers, que van ganando los Lakers 58-48. Y el de los Raptors contra los Trailblazers, que van ganando los Raptors 54-53, y está a la mitad. Se vienen los de mañana, entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks contra los New York Knicks, los Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks, los LA Clippers contra los New Orleans Pelicans, los Phoenix Suns contra Atlanta y los Brooklyn Nets contra Denver Nuggets. Todos estos partidos los van a poder ver, pero sobre todo los dos que están por TNT, uno a las 8 de la noche, el de Dallas contra los Knicks, el de las 10 y media tiempo del este de Estados Unidos, los Brooklyn Nets contra Denver Nuggets. Y eso va a ser todo por la NBA, el béisbol de primer nivel en Estados Unidos. De ahí pasamos rápidamente a los resultados de Fórmula 1, que bueno, esta semana todavía no tenemos la carrera. Ya dije los resultados de la carrera del circuito de las Américas aquí en Estados Unidos, en Texas, y se viene la carrera de Brasil, el gran premio Fórmula 1 Heineken Grande Premio do Brasil 2019 en el Autódromo José Carlos Pace en Sao Paulo. Este se correrá de este fin de semana, del 15 al 17 de noviembre, la carrera siendo el 17 de noviembre, el domingo. Y bueno, hasta ahorita las posiciones, ya esta es la penúltima carrera del año, ya después de esto nada más quedará la de Abu Dhabi, allá en Arabia Saudita. Y por lo mientras vamos a decir las posiciones de los conductores. En primer lugar está Lewis Hamilton de la Mercedes con 381, Valtteri Bottas tiene 314, Charles Leclerc está tercero con 249, Max Verstappen tiene 265. En el quinto lugar está Sebastián Vettel, el alemán de la Ferrari, tiene 230, Alexander Albon está sexto de la Red Bull, tiene 84, Carlos Sainz está séptimo, el español, tiene 80 puntos para la McLaren Renault. La octava, pues, la plaza número 8 la tiene Pierre Gasly con su escudería Toro Rosso Honda, tiene 77 puntos. Daniel Ricciardo está en noveno lugar por ahora, la Renault con 46 puntos. El Checo Pérez está en décimo, tiene 44 puntos hasta ahorita y está corriendo para Racing Point BWT Mercedes. Décimo primero está Lando Norris con 41, Nico Hülkenberg tiene 37, Daniel Kvyat tiene 34, Kimi Räikkönen tiene 31, Lance Stroll tiene 21 en 15º puesto, Kevin Magnussen en el 16º tiene 20, Romain Grosjean 8, Antonio Giovinazzi 4, Robert Kubica 1 y George Russell no tiene puntos, el británico de la Williams Mercedes, y Robert Kubica, su compañero que nada más tiene un punto, está nada más uno por encima de él. Y bueno, ahorita las escuderías, las posiciones están de la siguiente forma, la tabla está así. Mercedes está en primer lugar con 695 puntos, Ferrari está en segundo con 479, después viene Red Bull con 366, McLaren Renault tiene 121, después en quinto lugar viene con 83 puntos la Renault, sexto está Racing Point BWT Mercedes con 65, escudería Toro Rosso tiene 64 en séptimo, octavo está Alfa Romeo con el Racing Ferrari, perdón, con 35 puntos. Y en noveno está Haas Ferrari con 28. El último está Williams Mercedes con un solo punto. Bueno, suerte a los conductores dentro del gran circuito de Brasil, Fórmula 1 de este fin de semana. Esperemos que el Checo sume puntos y que le ayude a su equipo también a pasar del sexto al quinto puesto. Igual él va a sumar puntos para pasar hasta el séptimo, octavo lugar, no sé que pueda alcanzar este fin de semana, pero tendría que sumar muchos puntos para hacerlo. Esto va a ser todo por el día de hoy, esperemos que les haya gustado el programa y los vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, y para los que van a estar escuchando el programa de Venus versus Marte mañana a las 7 de la noche, aquí los esperamos. Eso fue todo, fue lo mejor del deporte con Rabbit, nos vemos, que disfruten de su fin de semana, vean mucho deporte, nos vemos. Go!